enseño cómo es. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, todo ese culo. Levante la mano, todos los solteros, los que están de fiesta y viven en pedo. Levante la mano, todas las solteras, las que no dejan ni una gota afuera. A mover ese culo, todo ese culo. A mover ese culo, todo ese culo. ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí. Un movimiento mortal que te deja knockout con esa curva y su cuerpo sensual. No la pueden parar cuando empiece a chocar su culo contra el piso y le mete truco. Ser mi amiga, no quiero un novio lindo pa' pasearse los domingos, solo quiere sentir rico y duro como yo le estoy ahí. Y ella se pone loca. Se pide un trago, pide dos y se descoca. Todos los días ella sale a bailar.

sucedió. Tu amor es único. Tu amor es único. Tu amor es único. What's wrong with being? What's wrong with being confident? What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? It's time to get the chains out. Is your tongue tied up? 'Cause this is my ground, and I'm dangerous, and you can get off. But it's all about me tonight. So you say I'm complicated, that must be out of my mind. But you've had me underrated, rated, rated. I was fine before I met you. I was broken but fine. I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free before I met you. I was broken but free. All alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute. No, you can't do this to me. Wait a minute. No, that's not fair. Hey, wait a minute. You're on me like jewelry. I really like it, but I'm so scared. I'm gonna hold on. Fix it.